Le dice la culi suelta, llega a su casa cuando sale el sol. Y cuando cae la noche, la culito suelta entra en acción. ¡Sí! ¡Ya! ¡No! Le dice la culi suelta, llega a su casa cuando sale el sol. ¡Ey! ¡Sí! ¡Ya! ¡No! Le dice la culi suelta,